Almas en pena son los espíritus de aquellas personas que no pueden alcanzar la paz una vez muertas. Hola, mi nombre es Esteban Pérez Bolívar y estáis escuchando Zafarrancho Podcast, un programa en el que tratamos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. Y, en esta ocasión, también misterioso, porque hoy tendremos un episodio de Samaín, que es como se le dice aquí en Galicia a la festividad que en otras partes del mundo o en otras culturas se denomina Día de Todos los Santos, o Noche de Brujas, o Día de los Difuntos, o el más conocido, Halloween. Tenga el nombre que tenga el día en cuestión, en el capítulo de hoy vamos a hablar de espectros, pero lo haremos con un cuento escrito por nosotros mismos, una creación literaria para que los oyentes de Zafarrancho Podcast lo oigan junto a sus hijos o en compañía de otros chavales cercanos a vosotros. En pocas palabras, lo de hoy es un regalo de Halloween para todas aquellas personas que a lo largo de estos 7 años y 3/5 nos han dicho que escuchan nuestro programa junto a hijos, nietos, sobrinos o, inclusive, alumnos. El cuento puede ser escuchado por personas de cualquier edad salvo infantes muy pequeños, de esos a los que es mejor ponerles Cantajuegos o Dora la Exploradora. Entrando en materia, el cuento tiene un fundamento histórico, que no explicaremos, y que no es otro que la Revolución Jacobita de 1719. ¿Y por qué no la explicaremos? Por dos motivos. En primer lugar, porque nuestros amigos de Istocast ya lo hicieron en su 133º programa dedicado a las muchas revueltas jacobitas. Aquella relacionada con nuestro audiocuento es la narrada en el marcador 1 hora y 3 minutos, o sea, la de 1719. De todas formas, os recomendamos oír el episodio entero. El segundo y principal motivo es que lo que de verdad nos apetecía hacer para este misterioso encuentro sonoro era escribir un cuento, dedicarnos a la literatura pura y dura para entretenernos nosotros, escribiéndolo y vosotros escuchándolo. Y ahora lo que los anglosajones llaman el disclaimer. El cuento que escucharéis es una ficción. Hombre, no lo avisamos por lo de los espíritus, druidas y demás personajes del lado oscuro. No, lo avisamos por el trasfondo histórico, cuya función en este caso es solo para enmarcar la aventura. Está protagonizada por... Ah, ya lo averiguaréis. Esperad un par de minutitos. Si el audiocuento os llega a gustar y deseáis repetir la experiencia, tenéis muchos audios, libros y artículos escritos por nosotros a disposición en nuestro blog. Lo único que necesitáis para llegar a ellos es colocar Zafarrancho Podcast en cualquier buscador. O Esteban Pérez Bolívar también. Este programa se publica bajo licencia Creative Commons 3.0 Atribución Compartir Igual. Y la música que aparece es del artista sueco Matías Westlund y se titula Dark Passage. Y tomando en cuenta que cuando se acabe el audiocuento se acabará el podcast, explicaremos un momento la canción de cierre, que se llama Going Home, Volviendo a Casa, que es una famosa melodía tocada con gaita escocesa en funerales tanto civiles como militares. Ambas canciones están puestas por sus autores a disposición para proyectos culturales como este. Si deseáis contactarnos, podéis hacerlo por el buzón electrónico zafarranchopodcast@yahoo.es o en @zafarranchopod en Twitter o en el tablón de iVoox y en varias redes sociales. Y ahora, señoras, señores, chicos y chicas, poneros cómodos y dejaros transportar a las altas tierras escocesas con nuestro audiocuento titulado El fantasma español en el castillo escocés. ¿Por qué somos los únicos niños en este autobús?, preguntó el chaval mientras su cuerpo subía y bajaba como una bola de baloncesto. Pues, comenzó a decir el padre mirando de reojo a la madre que parecía hipnotizada por el maravilloso paisaje que veía desde la ventana del antiguo autobús turístico. Pues, porque la civilización occidental ha decidido autodestruirse aplicando un crecimiento poblacional negativo, agregó susurrando y girando la cabeza hacia el último asiento del bus, ese donde el chico saltaba y su hermana leía. ¡Ay!, volvió a decir el padre cuando la madre le dio un pellizco en sus magras carnes. —¡Te estoy escuchando! —dijo tratando, sin mucho éxito, de parecer molesta. —Deja de asustar a los niños con tus cosas frikis. —No nos asusta, madre. Tiene razón —dijo la niña guiñándole un ojo a su hermano. —¡Sí, sí! —dijo el chico sin dejar de rebotar en el alargado asiento de muelles tapizado con polipiel. Estamos en un sitio donde los papás no tienen hijos y nosotros somos los únicos niños, agregó sonriendo de oreja a oreja. —Eso es lo que te digo, dijo la madre abriendo los dedos índice y pulgar de ambas manos a modo de tenazas. Una familia de pirados, eso es lo que tengo, tres locos de atar. Habiendo logrado que sus padres se trenzaran en una fingida lucha, los niños se unieron a ella desde el último asiento, estirando los brazos para pellizcar a quien alcanzaran, fuera padre o madre. —¡Tregua, tregua! ¡Mirad que nos van a echar del autobús! —dijo el padre con las manos abiertas a modo de escudo y exhausto de tanto reír. Pero de eso nada. Todos los ocupantes seguían divertidos la familiar guerra de cosquillas con alguno que otro poniendo en duda cierta importante decisión tomada mucho tiempo atrás. —¡Ahí está el castillo! —gritó el chico señalando hacia el lado derecho, hacia tierra firme, el lado contrario al agua. El conductor del autobús turístico de época, tan vetusto como el vehículo que conducía, al escuchar el aviso del niño se recordó de pronto que no había dado la bienvenida a los pasajeros. Acto seguido pulsó un grueso botón de su tablero, alargó la mano y, moviendo un brazo articulado, acercó el micrófono. Cuando las interferencias y crujidos provocados por la manaza del conductor sobre el micrófono conectado cesaron, los altavoces dijeron: —No, niño, eso no es un castillo, es un hotel, el Balmacara. Nosotros iremos a un castillo de verdad, el Eilean Donan, el más fotografiado de Escocia después del de Edimburgo. Bueno, vosotros cuatro, los que habéis quedado de primeros en el concurso, dijo el conductor dándose cuenta de que no había comenzado desde el principio. Después de dar una ojeada a la chuleta que colgaba a la izquierda de su salpicadero, el venerable señor se aclaró la garganta y, con la voz más gruesa de la que fue capaz, dijo: —Bienvenidos a Escocia, señoras, señores y niños. La metro Golding Mayer tiene el gusto de hospedaros en las instalaciones del castillo Eilean Donan, el lugar donde se rodó hace 20 años la película de 007, El mundo nunca es suficiente. —¡Mami, la rifa donde tú escribiste! —dijo el chico de pie entre su asiento y el respaldo del de sus padres. Agárrate de la barra, niño, le dijo la hermana cogiéndole una mano y poniéndosela en el tubo que sobresalía del respaldo. ¡Shh! Dijo la madre, girándose y sonriendo al ver a su hijo transformado en el clásico dibujo infantil de la media cabeza asomada tras un muro y con cuatro dedos a cada lado. La mayoría de vosotros estaréis hospedados en los apartamentos situados al otro lado del Loch Long, con vista hacia el castillo. Los que ganaron el segundo premio del concurso de relatos estarán en la cabaña, que está muy cerca del monumento, en tierra firme. Y los ganadores pasarán la noche en la isla, o sea, en el castillo. ¡Eh! ¡Viva! ¡Esos somos nosotros! ¡Hurra! Gritaron y aplaudieron los niños. Y el padre. Toc-cloc, toc-cloc, toc-cloc, toc-cloc. Fue el nuevo sonido hecho por los cascos del caballo al pasar del sendero de hierba al camino embaldosado que llevaba al puente de piedra. —¿De dónde sois? —preguntó el mismo que poco antes conducía el bus, convertido ahora en arriero. —¿De España? —canturrió el niño dando vueltas alrededor de las valijas apiladas al centro de la parte posterior del carro. —¡De España! —repitió el viejo tirando de las riendas y haciendo que el niño casi saliera despedido de la carreta, cosa que no ocurrió gracias a la pronta reacción de su hermana, sentada sobre la pila de maletas. —Sí, de España —respondió la madre, interrogando con la mirada a su marido, que a cambio solo se alzó de hombros. —¿Por qué lo pregunta? —agregó inclinando la cabeza. La primera respuesta llegó del caballo que, habiendo abandonado su adormentado rol como transportador de turistas, relinchó, se irguió y dio varios nerviosos pasos hacia atrás. —¡Mami! ¿Qué pasa, mami? —preguntó el niño, ahora pegado a su madre, que iba sentada en el segundo banco del rústico vehículo. —¡So, so, caballo! —¡Tranquilo, tranquilo! —dijo el carrista con su tono de voz más dulce, entonación que cambió a un ronco y lúgubre hablar cuando dijo: —Es que en este castillo no duermen españoles desde 1719. Tras dejar la contundente frase en el aire, el viejo sacudió las riendas y agregó: —¡Arre, caballo, arre! El desconcierto y el silencio de los cuatro miembros de la familia fueron rotos por la niña que, una vez rodeó el cuello de su padre con sus brazos, preguntó: —¿Y qué pasó en 1719? —Este castillo, niña mía, este castillo se volvió español unos cuantos días en 1719. —Vuestra bandera ondeó allá en lo alto de esa torre —dijo señalando con su huesudo índice la cima de la alta torre del castillo que los esperaba al final del puente—, un camino que recorrían despacio, muy despacio, como si el jamelgo no quisiera llegar a destino. Pero no esa de franjas horizontales que tenéis ahora, no. Era una blanca con una cruz roja encima —agregó—. —La cruz de Borgoña —observó el padre—. —La que aparece en esos libros que lees —dijo el niño ahora más tranquilo. —Los libros de los tercios, hijo, pero deja hablar al señor —dijo el padre revolviendo los ya enmarañados cabellos castaños de su retoño—. Pues ese año España se alió con la gente de mi clan en contra de Inglaterra. —¿De su clan? —preguntó la madre. —Los MacLeod —preguntó la niña. —¡Ja, ja, ja, ja! —No, muchacha, no. Esos son de un poco más al norte, de la isla Skye —dijo el viejo lanzando un escupitajo que salió con tanta fuerza que llegó hasta las oscuras aguas del Loch Alsh. —Pero tú no lo preguntas por eso, ¿a que no? —agregó. —No, lo digo por la película de los inmortales. —Ese largometraje también se filmó aquí, como el de 007 y muchos otros —dijo el anciano. —¿Y qué pasó con los españoles que durmieron aquí? —preguntó el niño. —Que murieron todos —fue la parca respuesta. —¡Jijijiji! —agregó el caballo. —¡Válgame Dios! —dijo la madre. —¿No estábamos hablando de su clan? —añadió alzándose de hombros. —MacRae. Somos los MacRae, los amos y señores del castillo Ilan Donan. —Bueno, es un decir. Ahora pertenece a un consorcio cultural, pero... —Señor, nos estaba contando lo de 1719 —interrumpió el padre tratando de centrar la oscilante atención del venerable escocés—. Pues la católica España y el glorioso y católico clan MacRae se unieron para coronar a Jacobo VIII de Escocia como rey de todas las islas. —¿Fue así, papá? —preguntó el niño. —contestó el padre haciendo señas en el código interno de la familia que equivalían a Ya luego hablaremos, niños. Sigamos escuchando al Señor, agregó. El ejército español llegó a estos parajes, llenó el castillo de armas, balas y pólvora para repartir a los otros clanes escoceses y se internaron tierra adentro para conquistar Inverness, dijo el carretero reteniendo el caballo en el puente, a medio camino entre Tierra Firme y la isla Donan. Y para cuidar del castillo fueron dejados un teniente y 50 infantes de marina. Ante las referencias concretas a soldados españoles, los niños miraron al padre que, con disimulo, asintió. Pero Londres se olió algo y mandó 5 barcos de guerra a estas aguas. 2 subieron hasta la isla de Skye y 3 echaron anclas allí mismo, dijo señalando el amplio brazo de mar en el que confluían los lagos Twitch, Long y Alsh, 3 de los innumerables y estrechos brazos de mar de la costa escocesa. —¡Barcos de guerra, como los de caza! —dijo el niño. —No, de esos no, de vela, como los de las películas de Errol Flynn —aclaró el padre. —¿Como los de qué? —preguntaron los niños. —Como los de Master and Commander —dijo la madre. —¡Ah! —respondió la muchachada. —¿Y qué pasó? —agregó la niña. Pues al ver la bandera extranjera, el jefe de los barcos mandó un emisario para pedirle a los españoles que se rindieran, pero fue recibido a tiros. Dijo el viejo mirando a la niña a los ojos al tiempo que con su mano simulaba disparar una pistola. Eso enfadó muchísimo al capitán jefe de los barcos que mandó a cañonear el castillo durante todo el día. —¿Y lo destruyeron? —preguntó el chico. —No, este castillo es duro como la roca. Lo que hicieron fue aprovechar el alboroto para mandar un montón de soldados a tierra para atacar las murallas. Dicho esto, el viejo hizo una pausa y giró su cuerpo hacia la imponente mole cuya característica más sobresaliente era el gran edificio amurallado de 8 plantas, rodeado de otros más pequeños pegados a él, encerrados todos por una sólida y gris muralla. —No, no, el viejo castillo aguantó —dijo el bardo mirando de nuevo a sus 4 atentos espectadores—. Pero los que no pudieron aguantar a cientos y cientos de soldados británicos fueron los 50 defensores españoles que, repartiendo sablazos a diestra y siniestra, sucumbieron uno a uno, cayendo el último, el teniente. —¡Oh! —dijeron los 4. —Y desde entonces no ha vuelto a dormir español alguno en el castillo —dijo el viejo antes de agregar, en voz baja y gutural—. Ni siquiera el fantasma del teniente que desde entonces lucha contra el capitán en los pasillos y murallas de Ileán Donan. Recorrido el largo y angosto puente de piedra y superada la puerta del castillo, la carreta se detuvo en el patio interior del castillo. Viendo, desde lo bajo, las paredes empedradas que lo rodeaban, salpicadas aquí y allá por ventanas o escaleras adosadas a los muros, el chico dijo, —Se parece a un patio de luces gigante. —Pero, hijo, eso es lo que te viene en mente —dijo el padre que daba vueltas sobre sus talones, extasiado. —Bueno, tampoco está tan desencaminado —dijo la madre—. Este patio tiene un aire al patio de luces de la finca de la abuela —agregó. —Venga, venid —dijo el viejo—. El ama del castillo está esperando. —¿El ama del castillo? —preguntó la chica. —¿Es la dueña? —agregó viendo cómo su hermano subía a la carrera la ancha escalinata del edificio principal y atravesaba el entreabierto portón de palacio. —No, no, sería algo así como la gobernanta o un mayordomo, pero mujer —contestó el padre cogiendo las valijas de la parte trasera del carro. —Una mayordoma —dijo la hija. —balbuceó el padre reprimiendo un bufido—. —Sí, supongo —agregó. Parpadeando para acostumbrar la vista a la penumbra interior, los padres fueron interceptados por una pequeña bala humana que gritaba, —¡Papá! ¡Mamá! ¡Una muerta! ¡Una fantasma! Con el niño enganchado en una de sus piernas, los padres soltaron las valijas y miraron hacia el fondo del amplio vestíbulo, hacia el lugar donde nacía el primero de muchos peldaños de granito que subían hasta el rellano en el que se recortaba, estilizada e inmóvil, la figura de una mujer vestida de negro. Juntos a modo de piña, los 4 miembros de la familia se detuvieron bajo la gran lámpara de araña que sólo tenía encendidas 3 de las muchas bombillas que, como pinchos en un erizo, salpicaban la compleja estructura. La luz emitida por las 3 candelas eléctricas sólo lograba arañar las penumbras del amplio atrio. ¿Qué hace aquí esta gente, Angus MacRae? Preguntó la estatua humana. Son los ganadores del concurso que organizaron los que alquilaron el castillo este fin de semana, respondió el viejo sin alzar mucho la voz a pesar de lo lejos que estaba la gobernanta. Para eso está el chalé al otro lado del puente, contestó la figura. Ya está ocupado. A esta familia la mandaron a la habitación regia. Cosas de la Metromayer esa. Ya sabes cómo son los norteamericanos. Y más cuando ponen tanto dinero sobre la mesa, dijo el conductor. La familia, girando sus cabezas de un lado hacia el otro, siguió la conversación sin dejarse de abrazar y siempre bajo el único círculo de luz. La habitación regia está preparada para el jefe del clan, Angus. Ya sabes que él nunca duerme en el castillo, dijo Angus antes de añadir titubeando. Y por cierto, esta gente es española. ¡Ufa! ¡Qué mal rollo con la mandamás esa! Dijo la madre una vez Angus cerró la pesada puerta de la habitación regia. ¡Mayordoma de la fortaleza, mamá! ¡Mayordoma de la fortaleza! Gritó el niño saltando sobre la cama más grande que había visto en su vida. Son muy suyos, endogámicos, lo llevan en la sangre, y les cuesta adaptarse a asuntos como la globalización, internet y que una española haya ganado un concurso de relatos de 007, dijo el padre deshaciéndose por fin de la mitad de las valijas del grupo, para no dejar que Angus las llevara todas por la larga escalinata que conducía del atrio a la habitación regia. Pero no les queda otra. El clan tuvo que transferir este castillo a una especie de organización que lo gestiona, aunque ellos sigan aquí, agregó. ¿Y dónde dormiremos nosotros? Preguntó la chica recorriendo una estancia en la que el piso familiar cabría sin siquiera tocar las paredes. ¿Me pido esta cama? Gritó el chicuelo dejándose caer acostado con brazos y piernas en cruz para apropiarse de un lecho en el que entrarían una docena de críos como él. O sea que compartirás cama con el fantasma espadachín, dijo el padre abriendo la cremallera de la valija más grande. Cancelado y transmutado, no digas esas cosas, reclamó la madre con la piel erizada. Es que por ahí van los tiros con esta gente. ¿No os habéis dado cuenta? Son muy supersticiosos. Todo el rollo ese de ser españoles va por ahí, por lo de la batalla de 1719 y por lo del fantasma del teniente errante, dijo el papá sacando una caja grande envuelta en papel de regalo. Pero la superfamilia investigadora resolverá el misterio con esto. ¡Chachán! Agregó blandiendo el paquete. ¡Sorpresa! ¡Regalo! Gritaron los niños mientras transformaban el papel de colores en una lluvia de confeti. ¡Uah! Gritó la niña. ¡Una ouija! Esto sirve para llamar espíritus de muertos, agregó con su cara a un palmo de la de su hermano. Como la mayordoma de allá abajo, dijo el chaval saltando y aplaudiendo. ¡De eso nada! Fue la atronadora sentencia que silenció la algarabía del padre y su progenie menuda. Congelados en las posiciones que tenían al momento de escuchar el grito, tres pares de ojos vieron cómo la enfadada mujer arrancaba la caja de las manos de la niña, caminaba hasta una gran ventana, abría uno de sus postigos y lanzaba la caja fuera, la cual, abriéndose durante su caída, esparció su contenido sobre el Loch Alsh. Con estas cosas no se juega, y menos en un sitio donde murió gente sin paz en el alma, dijo con sus dedos envolviendo el colgante de piedra que reposaba sobre su pecho. Hombre, no sé yo. Creo que deberían venir igual, dijo la madre mientras su pulso firme aplicaba una perfectísima raya de denso y negro rímel. A su lado, en el otro espejo del lujoso baño, el marido anudaba por enésima vez su corbata. Ya les mandaremos algo de comer desde el banquete. Y no solo es que no quieren ir, si los bajamos se aburrirán como ostras. Y eso podría traer consecuencias. Ya sabes cómo se pone ese hijo tuyo cuando se aburre. No me extrañaría que hiciera de Tarzán en la lámpara de araña de la entrada. Dicho esto, ambos echaron sus espaldas hacia atrás y miraron hacia la habitación justo en el momento en el que el niño volaba desde el quicio de una ventana hasta el sofá menos próximo. «Pues si rompe alguno de esos muebles, será hijo tuyo», respondió ella sonriendo. «Vas a terminar teniendo razón. Será mejor mandarle un estofado en salsa de tila, a ver si se apacigua un poco». «¿Qué haces, hermana?», dijo el niño una vez aterrizó en el mullido mueble. «Quiero papel y lápiz», respondió abriendo y cerrando los cajones del escritorio. Los hoteles tienen blogs y quiero dibujar lo que se ve por la ventana. Pero ya se va a poner oscuro, dijo el chico regresando a su trampolín. Pues me fijo ahora y memorizo el atardecer, así podré dibujarlo de noche. Ah, dijo el niño en pleno vuelo. Ahí va, dijo la chica al abrir el cajón principal del robusto escritorio de teca. ¿Qué? Dijo su hermano cambiando la dirección de su último brinco para caer cerca de la niña. ¿Qué hay allí? Agregó asomándose en el cajón. Una tablet. Y de las grandes, respondió ella. Hijos, os mandaremos algo del banquete. Después de comer, dejad los vaqueros en esa silla, meted las camisas en esa bolsa, os ponéis los pijamas y a cama, dijo el padre saliendo del baño con un perfecto nudo de corbata sobre su blanca camisa. —Sí, papá —dijo la chica cerrando como si nada el cajón—. —Nos desbloqueáis vuestros móviles —agregó dándose la vuelta junto a su hermano. —Ya sabéis que este es un viaje libre de móviles. Por eso reactivamos la vieja cámara de papá —contestó la madre colocándose el segundo pendiente. —Sí, mamá —dijo el niño mirando de soslayo a su hermana que, a cambio, le colocó un pie sobre el suyo, listo para apretar en caso de que siguiera hablando. —¡Qué guapos estáis! Parecéis que fueras a casaros, ¿verdad, niño? —dijo la chica revoloteando alrededor de la elegante pareja. —Sí, a casaros —balbuceó el chaval serio, inmóvil y tieso como un palo. Con bombillas que se contaban por decenas, la gran lámpara derrochaba luz multiplicada a su vez por su tupida red de cristalitos facetados, fulgor centelleante que, como un pequeño sol, iluminó el andar de la feliz pareja. Ya hubiera querido el Daniel Craig ese bajar esta escalinata llevando del brazo a una mujer tan bella y elegante como tú, dijo el marido con total convicción. Deteniéndose para disfrutar tanto del momento como del halago, la mujer acarició la mejilla de su esposo y dijo, «¡Qué galante eres!». Luego, una vez reiniciaron el descenso de la fastuosa escala, la dama agregó, «Pero en el mundo nunca es suficiente no estuvo Daniel Craig, fue Pierce Brosnan». Reprimiendo las carcajadas, la pareja llegó al atrio donde fueron recibidos por Angus McRae, ahora transformado en heraldo medieval. «¡Caramba, caramba! Permítame decirle, querido señor, que es usted muy afortunado porque, dijo cogiendo la mano de la mujer para besársela, de tener 20 años menos, usted y yo estaríamos batiéndonos en feroz duelo para obtener los favores de esta belleza». Y dicho eso, se giró, atravesó el umbral del gran salón y, tras dar 2 secos golpes con su bastón ceremonial, anunció a los invitados la llegada de los máximos beneficiarios del concurso. Sonriendo sea por los aplausos de los presentes como por la ocurrencia del viejo McRae, la pareja se mezcló con los presentes, entre los que estaban el representante de la Metro-Goldwyn-Mayer en el Reino Unido y un llamativo hombre de poblada barba ataviado con kilt escocés, camisa, corbata, chaleco y traje por arriba y calcetines hasta la rodilla, polainas y zapatos negros por debajo, todo coronado con una gorra de sobre adornada con el escudo del clan McRae. —Querido, habla con los camareros para que le lleven algo a los niños —dijo la mujer antes de atender el llamado del ejecutivo y del escocés. —¿Y esta tablet es para nosotros? —preguntó el chico con los ojos abiertos de par en par. —Solo mientras estás en la habitación, no es de regalo —dijo la chica encendiendo el aparato que no solicitó contraseña alguna. —¿Vemos la peli del payaso loco que come gente? Un niño del cole la vio en el ordenador de su casa. Pidió el hermano nada más la pantalla de inicio quedó disponible. —Haremos algo mejor. Jugaremos a la Ouija —respondió la chavala. A una del insti la mandaron al aula de convivencia por armar una Ouija en el recreo. Dijo al tiempo que sus dedos arrastraban pantallas, oprimían botones y bajaban barras de deslizamiento con pasmosa velocidad. —Y sé que usó una de estas aplicaciones —agregó dejando inmóvil, por fin, uno de los muchos pantallazos con una larguísima selección de versiones electrónicas del misterioso juego. —¿Y cuál vas a instalar? —¡Hay mogollón! —dijo el chico corriendo la barra de la derecha. —¡Ufa! Pues no sé. Mejor estrechemos la búsqueda como hace papá cuando investiga en internet. Veamos. Ouija, Escocia. Muertos, fantasmas. Pon eso también, anda, pidió el hermano. Eso no sirve. Al poner Ouija, ya se sabe que es para eso. Ah, tú nunca me haces caso, rezongó el chaval. Bueno, vale. Ouija, Escocia, muertos, fantasmas. Ya sé, tierras altas. Bueno, con esto basta. Yo le doy, yo le doy, gritó el niño dando saltitos. Vale, dale a buscar. Uy, dijo el niño nada más apretar el botón del localizador de aplicaciones. La pantalla se puso negra. A ver, yo no he tocado nada, dijo ella alzando y girando el aparato para verlo por todas partes. Mira, ya está bien, gritó el hermano reiniciando los saltitos. Pues sí, y hay muchas menos. La búsqueda funcionó. Mira, esta dice Wicca, como los libros que lee mamá. Pues podría ser, dijo la niña sin decidirse. Y esa tiene un esqueleto, dijo el chaval vibrando como una cuerda de violín al ver un pequeño recuadro blanquinegro. Esqueleto no, calavera. Oh, gritaron los dos. Guiñó un ojo, agregó ella. ¡Ostras! Tiene buena pinta. Ponla, ponla, ponla. Mira, y en vez de estrellas tiene calaveritas. Cinco calaveritas. Y es gratis. Sí, cojamos esta. Yo. Vale, dale a instalar. Más pronto que tarde, los dos niños, después de dar tres bocados a la comida que les llegó del banquete y apagar todas las luces menos la de una de las mesillas, estaban sentados sobre la alfombra central con las piernas cruzadas y la tablet apoyada contra el mullido tapete. ¿Y ahora? Preguntó el niño viendo la espiral de letras y números con la tablilla triangular en el medio. Hacemos una pregunta y ponemos los dedos de una mano en la tablilla. Yo, dijo el chico. Fantasma. Estás aquí, fantasma, agregó poniendo, como su hermana, sus dedos índice y medio sobre la cibernética tablilla. ¡Tran! Dijo el aparato dejando ver una ventana de advertencia. ¿Qué pasó? Es una alerta, con un mapa. Dice, a ver, dice, si está usted en el lugar señalado, recomendamos proseguir solo si está acompañado de un profesional calificado. ¿Y qué lugar es? Pues este, señala el castillo Ailán Donan, contestó la hermana moviendo su mano en abanico para señalar el entorno. ¿Y qué es un califico? ¿Y cómo sabe que estamos aquí? Son chorradas para asustar. Lo sabe por lo de las direcciones de internet y no es califico, es calificado. Lo que dicen es que necesitamos a un médium. ¿Y no será que es muy malo, como dice mamá? ¿Y tú crees que papá nos regalaría algo que fuera malo? Respondió ella mirando a su hermano a los ojos. Bueno, de pequeño nos daba aceite de hígado de bacalao. Eso no era malo, por eso no eres más enanos de lo que ya eres. Ja, ja, respondió él haciendo muecas. Toma, calificó, toma, agregó apretando el botón de OK. Vale, ahora calladito, déjame hacer a mí, ¿vale? Vale, hermana, tú serás la medio. Sin deseos de corregir a su compinche de travesuras, la chica puso dos dedos sobre la tablilla, hizo un ademán con la cabeza para que su hermano la imitara y dijo con voz ronca y cadenciosa: ¿Estás aquí, fantasma? La respuesta se materializó cuando la tablilla, que al parecer se movía sin que los niños la empujaran con sus dedos, apuntó a una casilla en cuyo interior estaba la palabra sí. ¡Guau! Dijo el chico. ¿Y cómo hacemos para que se vea? A ver, en las películas dicen ¡Manifiéstate! Pero ni los dedos, ni la tablilla, ni la pantalla, ni las cortinas, ni las ventanas, y ni siquiera las lámparas que colgaban del alto techo de tablones de madera se movieron un ápice. Ah, ya sé, es que hay que hacer preguntas, dijo la niña. A ver, fantasma, ¿te gustaría venir aquí? Sí, volvió a señalar la tablilla de la pantalla. Dijo el niño rebotando sobre su pequeño trasero. Dile que venga, dile que venga, agregó. Pero no sé cómo. Ya sé. Vamos, hermano, no separes los dedos y concéntrate. Fantasma, ¿de verdad quieres venir? Sí, mostró la tablet. ¿A qué esperas? Preguntó la muchacha. Pero esta vez la respuesta no provino de la tablet ni de su pantalla, sino que surgió del desordenado ondear de las cortinas, del errático batir de los postigos de las ventanas y del descoordinado oscilar de las colgantes lámparas. ¡Ay, Dios!, dijo la madre soltando de golpe los cubiertos sobre el plato en el que yacía un grueso filete de salmón ahumado rodeado con rodajas de nabos y patatas. —¿Qué pasa, cariño? —preguntó el marido interrumpiendo su conversación con la pareja que ocupaba la cabaña cercana al castillo. —Sentí algo. Los niños. ¿Estarán bien? —dijo cogiendo la servilleta de tela que tenía sobre sus muslos para dejarla sobre la mesa. —¿A dónde vas? —dijo su esposo colocando una mano sobre la de ella. —Tranquila. Disfruta el momento —agregó. —¿Se siente usted bien? —preguntó el escocés que tenía al lado y que miraba de soslayo hacia el oscuro rincón desde el cual el ama del castillo supervisaba el ejército de camareros y giraba instrucciones con leves movimientos de sus dedos y ojos. —¿Le ha disgustado el salmón? ¿Prefiere cambiarlo por el pastel de carne? —añadió mirándola con sus penetrantes ojos claros. —No, está perfecto —dijo observando su pescado. No pasa nada —agregó recolocándose la servilleta sobre las piernas. ¡Ah, ah, ah, ah! —gritaron los niños abrazados el uno a la otra, de pie, a pocos pasos de la tablet que, desde el suelo, proyectaba un cono de líneas resplandecientes, un volcán luminoso invertido en cuyo centro la figura de un soldado antiguo se movía y retorcía sin, eso sí, soltar la espada que tenía en la mano derecha. —¡Jová, qué susto! —dijo el chico sin soltarse de su hermana. —Pero mola mazo esa aplicación. —Lo raro es que la imagen salga hacia afuera. Se parece a las pizarras digitales de mi instituto. Debe ser una tablet modernísima —pensó en voz alta la niña mientras la silueta seguía creciendo hasta alcanzar el tamaño de cualquier adulto. La figura que levitaba sobre el dispositivo electrónico se tornó cada vez más corpórea, reduciendo su transparencia inicial, pero apropiándose de parte del brillo de la pantalla. Una vez el soldado terminó de aparecer, comenzó a dar vueltas sobre sus talones para descubrir dónde estaba. Todos esos movimientos fueron observados con deleite por los hermanos hasta que ambos notaron algo muy raro. Cuando la figura pasó la vista en su dirección, los ojos del flotante soldado antiguo se detuvieron para mirarlos directo a sus propios ojos. —Hermana —dijo el niño apretando el abrazo—. —¡Ostras! Parece que nos estuviera viendo —dijo ella retrocediendo un par de pasos. En el momento en el que el soldado de ojos y cabellos negros se dispuso a hablarles, otro gran cono de luz brotó de la tablet empujando al soldado con fuerza hacia la puerta de la habitación. Y allí quedó, sosteniéndose con sus propios pies bien plantados sobre el pavimento de piedra. —¡Ah! —volvieron a gritar los dos hermanos, esta vez ya no muy convencidos de que se tratara de un juego electrónico. —¡Está apareciendo otro! —dijo el crío señalando con el brazo y el dedito rectos. Y así era. Una pequeña y luminosa figura se materializó en el nuevo volcán invertido de luz. Pero, aunque a las primeras de cambio eran parecidas, a medida que crecía se notaban las diferencias. Si bien de piel blanca ambos, el primero tenía pelo, bigotes y ojos muy negros. El nuevo era rubio. Sus ropajes eran semejantes, con casaca antigua, calzones ceñidos hasta las rodillas y calcetines desde los zapatos hasta las rodillas. Pero los colores eran distintos, resaltando el azul de la casaca del soldado moreno y el rojo de la casaca del soldado rubio. Un soldado que, además de empuñar espada, cuando terminó de aparecer, fustigó al primer aparecido con una mirada llena de furor asesino. Culminada la extraña transmutación, el recién llegado saltó fuera del cono de luz y, con la espada casi en vertical y la empuñadura a la altura de su pecho, avanzó hacia el primer soldado estirando el brazo y bajando la punta. La decidida y bien ejecutada embestida fue detenida por el soldado de casaca azul con un movimiento rápido que cruzó su propia espada en el camino de la del de casaca roja, desviando el intento de pincharle el pecho con la punta. El choque de los dos afilados bordes emitió un horrible sonido de metales arañados, ruido que a los niños les hizo arrugar los ojos y taparse los oídos. Al notar el sufrimiento de los chavalines, el soldado moreno empujó a su oponente con toda la fuerza que pudo reunir. El violento empellón lanzó al espadachín rubio contra una de las mesillas que estaba al lado del sofá, tumbando la lámpara al suelo. «Están peleando. Son los fantasmas que dijo Angus. Los fantasmas del teniente y del capitán que pelean», dijo el niño tirando de su hermana hacia atrás. «¡Ay, qué hemos hecho! Esto no es de la tablet. Están rompiendo cosas de verdad», se lamentó la chica. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritaron los dos hermanos lanzando un grito de socorro que quedó ahogado por las gruesísimas paredes de piedra. «Algo pasa, yo subo», dijo la madre soltando la cucharilla de postre y dejando caer la servilleta de tela al suelo en su súbita y estrepitosa salida del banquete. «Disculpadla, es que a uno de nuestros hijos le dolía la panza y ya le toca el remedio», dijo el marido soltando lo primero que se le vino en mente. «Iré un momento arriba a darles el beso de buenas noches a los chiquillos», agregó alzando con cuidado la robusta silla. Recuperado el equilibrio, el soldado de casaca roja se puso de nuevo en guardia y dio una rápida ojeada a los chicos que habían gritado. «Así que esos son tus pajes, ¿no, español?», dijo. «Pues haré que te esperen en el infierno», agregó cargando, con una estocada de manual, contra los dos niños que justo en ese momento habían decidido correr hacia la puerta. «¡Bastarda alimaña!», gritó el teniente interponiendo, con un rapidísimo sprint, espada y cuerpo en el camino de la furibunda embestida. La suerte quiso que la convergencia de los niños en huida, del fantasma con ansias asesinas y del etéreo defensor ocurriera sobre la tablet que, nada más tener a los cuatro sobre sí, proyectó un tercer cono de luz que, además de detenerlos al instante, los hizo levitar al tiempo que los empequeñecía. Como verla a través del cristal empañado de la mampara de su baño. Así fue como el niño recordó siempre la figura de su madre corriendo hacia él y su hermana antes de que una negrura coloreada los rodeara y, además, los empujara a través de un sinuoso cauce que en vez de llevar agua, lo que transportaba eran segundos, un torrente temporal que unas veces corría recto y otras giraba alrededor de nimias calendas o colosales eones. «Vamos, niño, sal de allí o te arrugarás como una pasa», dijo la madre en la desconcertada mente del chaval que seguía creyendo estar en la ducha. «Vamos, hermano, sal de allí o te ahogarás», dijo la niña tirando de su brazo para sacarlo de un oscuro nicho enclavado en un muro de piedra. «¿Qué pasó? ¿Dónde estamos?», preguntó el niño. «Pues no lo sé. Habremos tenido una pesadilla», contestó la chavala metiéndole la camisa dentro de su vaquero y alisándose la de ella. «¿Y por qué no estamos en la habitación? ¿Y qué es ese olor?», volvió a preguntar el niño restregándose los ojos al quedar sumido en una lengua de humo azul. «Huele como a quemado», dijo la chica mirando a su alrededor. «Estamos en el castillo, pero en el patio». «¡Cuidado!», gritó el niño tirando él, esta vez, del brazo de su hermana para quitarla del camino de tres hombres que pasaron a la carrera. Tres hombres parecidos al soldado moreno, con zapatos negros, medias hasta la rodilla, pantaloncillos pegados a los muslos y camisa blanca bajo una rara y larga chaqueta azul. Y con espadas, con puntiagudas y largas espadas. «Hermana, ¿seguimos soñando?». «¿Tú también viste lo del soldado en la habitación?». «No podemos soñar lo mismo», gritó la chica entendiendo de golpe la situación. «¡Ay, ay, ay! ¡La ouija! ¡No debimos usarla!». «¡Ah, del patio!», se escuchó decir a otro soldado desde lo alto de la muralla. «Los ingleses están llevando dos falconetes hasta el portón. ¡Atentos allá abajo! ¡Pronto lo romperán a cañón!». Pero el que resultó roto en mil pedazos fue él, cuando un zambombazo disparado desde uno de los tres veleros británicos que atacaban el castillo cayó en el mismo lugar desde donde vigilaba. Gritando y corriendo entre una lluvia de gravilla y cascotes, los niños fueron hacia el único lugar que les parecía familiar, la puerta de palacio, la misma que ellos habían atravesado 300 años después. Peldaños arriba un oficial voceaba órdenes a diestro y siniestro y para arriba y para abajo. «¡Los tres!», gritó a los soldados que casi habían atropellado a la niña. Coged ese carro con sacos de grano y arrimadlos contra el portón. ¡Apuraos! Cuando los chicos despuntaron de improviso del interior de una rastrera nube de humo, el oficial echó mano del mango de su espada. —¡Vosotros! —dijo soltando la empuñadura para persignarse, acto que creyó más conveniente que atravesarlos con su arma. —Pero... sois los mismos que vi en mi ensoñación. —¡El soldado de la habitación! —gritaron los niños. —¡Bum! —hizo la puerta cuando dos cañonazos, ayudados por la presencia de varios tonelillos de pólvora, la rompieron y desencajaron, dejando el camino libre para los cientos de soldados y marineros británicos que intentaban apoderarse del castillo escocés Ealand Donan, custodiado solo por media centena de infantes de marina española. —¡Pajes! Habéis tenido mala suerte al escoger a vuestro señor, sea quien sea —dijo el teniente desenvainando su espada—. Nosotros todos moriremos hoy por nuestro rey y por... —¡Señor, ayúdenos! —lo interrumpió la chica rodeando con sus brazos los hombros del niño. —¡Perbaco! —gritó el teniente usando una expresión que había aprendido en las primeras batallas que libró de joven, allá en el reino de las dos Sicilias. —¡Pero eres mujer! —agregó. —¡Es mi hermana! —interrumpió el niño. Debatiéndose entre el deber de morir dando y recibiendo estocadas junto a sus camaradas de armas o el instinto caballeresco de socorrer a una damisela en apuros, el teniente vio cómo, de entre la bruma negra y azulada que cubría el ingreso principal del castillo, un alto casaca roja atravesó el umbral, mirando con desdén a tres soldados muertos al lado de un carromato girado. Imaginándose ya con los laureles de triunfo complementando sus galones de capitán, el rubio soldado barrió con la vista el campo de batalla sin hacer caso a los aislados y desbordados núcleos de espadachines españoles que pronto sucumbirían. Lo que en cambio su atención llamó fue el trío que permanecía de pie en lo alto de la escalinata que conducía del patio al edificio grande del castillo. —¡Vosotros! —dijo desde lejos, señalándolos con la punta de su espada. —Así que no eran desvaríos de mi mente —agregó recordando la especie de sueño despierto que había tenido poco antes. —¡El de mi ensoñación! —dijo el teniente. —¡El de la habitación! —dijeron los niños a coro, acercándose a la espalda del infante de marina. Deseoso de producir el mayor daño en el menor tiempo posible, el capitán inglés miró hacia atrás, buscando, hasta dar con lo que quería, los portadores de los dos falconetes, los pequeños cañones de borda de las naves inglesas desembarcados para atacar el castillo. —¡El que ya haya recargado que dispare contra el portón de ese edificio! —ordenó. —¡Bum! —respondió uno de los falconetes hablando como el muñeco de un diabólico ventrílocuo. —¡Agachaos! —dijo el teniente rodeando con sus brazos a los dos niños. —Ese ha de ser alguna clase de demonio que nos persigue por nuestros pecados —agregó buscando algún asidero que le brindara al menos una explicación a lo que no lograba comprender. —¿Pecados? —preguntó el niño a su hermana mientras el soldado tiraba de ellos a través de la puerta rota. —Los reyes siempre me traen algo. Yo no tengo pecados —agregó otro que tampoco encontraba lógica por ninguna parte. —Deberíamos ir a la capilla. Allí no podrá entrar ese diablo —dijo el oficial sopesando sus opciones que incluían ir al salón, ir a las cocinas y zonas de servicio o subir hacia lo alto del palacio. Pero la iglesia está al otro lado del patio, que ya fue tomado por el enemigo. —En esa habitación había un crucifijo —dijo la chica señalando la puerta en lo alto de la escalera. —¿O habrá? Ahora no estoy segura. —A esa habitación entonces —dijo el soldado—. Ya me encargaré de atravesar con mi espada a todo el que nos trate de alcanzar subiendo estos peldaños. Una mesilla patas arriba, una lámpara rota, un olor como ozono y su mujer por tierra gritándole a la pantalla de una tablet que chisporroteaba y lanzaba extraños fulgores. Ese fue el panorama que el marido encontró al asomarse a la puerta de su habitación. —¡Se los han llevado! ¡Se han llevado los niños! —gritó la madre al sentir la mano de su esposo sobre el hombro. —¿Cómo que se los han llevado? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? —preguntó el marido observando la intermitente imagen de una ouija electrónica en la pantalla. —¡Dos hombres! ¡Fueron dos hombres! —¿Qué? —gritó el padre corriendo hacia la puerta. —¡No, no! ¡Por ahí no! ¡Por aquí! —dijo su esposa señalando la pantalla. —Pero... —balbuceó el hombre acercándose al aparato electrónico con los ojos como platos. Pero nada, deja el escepticismo, sé lo que vi. Además, aún puedo sentirlos, dijo la mujer con las manos abiertas, que de inmediato optó por tranquilizar su desbocado corazón con hondas inspiraciones. Una vez hubose serenado, la madre se quitó la prenda que tenía alrededor del cuello y, cogiéndola por el extremo de la cadena, dejó que la gema tornasolada colgara como un péndulo. «Anda, dame un plano del castillo», ordenó a su marido. La brusca búsqueda entre los folletos publicitarios y turísticos del escritorio dio sus frutos, pero también tumbó de lado el estilizado crucifijo que estaba sobre él. «Aquí está el plano», dijo el marido desplegándolo. «Ponlo en el suelo, al lado de la tablet», dijo la madre. «Y endereza la cruz», agregó señalando el escritorio con la barbilla. «Parece que jugaron a la ouija», dijo él en voz baja, recolocando el crucifijo en su base. Dando un corto gruñido como respuesta, la madre buscó una posición cómoda en el suelo de piedra y, cogiendo el extremo de la cadena con los dedos índice, medio y pulgar, dejó que su antiquísimo y querido zafiro pendiera recto sobre el plano del castillo. Una vez llenó sus pulmones con una lenta y larga inspiración, comenzó a murmurar en una rápida e incomprensible letanía de la que cada tanto surgían palabras como guía, espiritual, hijos, muéstrame y búsqueda. «Cari, yo no quería. Lo del juego, digo», comenzó a decir el marido restregándose las manos y sin ánimos de alejarse mucho del crucifijo. «¡Cállese!», se oyó decir desde el vano de la puerta al ama del castillo que, en vez de llevar el riguroso vestido negro con el que siempre la habían visto, ahora estaba de blanco, con una gran capa de cuello vuelto y sosteniendo un retorcido báculo de madera que la superaba en un par de palmos. «Déjela concentrarse, no hay tiempo que perder», agregó plantándose en el centro de la habitación. La madre, ajena a lo que pasaba a su alrededor, dijo: «Están en el patio». «No, se mueven, vienen para acá». «Dime qué está pasando, dime qué está pasando», gritó el niño tirando de los pantalones de la chica que, de pie, sobre un banco de tres patas, miraba por una trampilla de la puerta. «El soldado arrimó cosas en la parte de arriba de la escalera, hizo como una barrera», dijo ella. ¿Y qué más?», preguntó el chico abrazado a las rodillas de su hermana. «Uno de los soldados rojos está trepando encima de los muebles y...». El sonido metálico de las espadas continuó la descripción. «Están peleando», dijo el chaval. «Sí, pelean y...». «¡Oh, no!», dijo la chica cerrando de golpe la trampilla. «El inglés se murió. El soldado español lo atravesó con su espada», agregó tapándose la cara con ambas manos. «¿Y qué pasará si...?», preguntó el niño. «No lo sé, no lo sé, hermanito», dijo ella bajando del taburete para recorrer de nuevo con la mirada la gran habitación en la que todo parecía lúgubre y oscuro, exceptuando un crucifijo dorado que se erguía al centro de una maciza mesa arrimada a una ventana. «Y aquí no hay salida», agregó sollozando y hundiendo la cara en ambas manos. Cuando los círculos que el zafiro describía sobre la representación de la habitación regia se hicieron tan pequeños que la gema apareció inmóvil en el aire, de repente, y sin que la madre hubiera visto cosa semejante, la piedra se movió hacia un lado, pero sin oscilar, dejando la cadena inclinada de forma antinatural, como si una mano invisible tirara del zafiro. «Madre del amor hermoso», dijo el padre persignándose por primera vez desde que tenía memoria. Dejándose llevar por su guía espiritual, la madre movió el brazo siguiendo los dictados de la piedra. Poco después, el colgante permaneció a plomo sobre el centro de la pantalla del ordenador portátil. «Pesa mucho, el péndulo pesa mucho», dijo haciendo gran esfuerzo para mantenerlo, como dictaban las normas de la rapdomancia, separado de aquello sobre lo que estaba suspendido. «Ya casi no logro mantenerlo en alto», agregó. «Déjate llevar, Wicca», dijo con atronadora voz la mujer que permanecía de pie a su lado, la que tenía el báculo. Una vez el marido puso una rodilla en tierra y le colocó una mano en el hombro, la madre se sintió arropada por partida triple. Por su espíritu de luz, aquel con el que se comunicaba a través del péndulo, por el ama del castillo, que no era otra cosa que una druida encubierta, y por su marido, el padre de sus amados hijos. Unos niños que corrían un enorme peligro. Cuando la piedra entró en contacto con el cristal templado de la tablet, hasta la sacerdotisa del báculo se sorprendió, no obstante las muchas extrañezas que había visto en las misteriosas tierras altas escocesas. —¡La está atravesando! ¡La piedra está entrando en el aparato! —dijo el hombre, reprimiendo la imperiosa necesidad de cogerlo y levantarlo para mirarlo por debajo. —¡Pum! —resonó la punta del báculo al chocar contra una de las piedras del suelo, acallando al nervioso marido que entrecerraba los ojos ante un creciente resplandor que lo abarcó todo, desparramándose fuera de la habitación por puerta y ventanas. —Es el último español que queda, señor. Se ha hecho fuerte en lo alto de la escalera y ha matado a dos de los nuestros —dijo un contramaestre británico al comandante del grupo de desembarco, aquellos que habían acabado con la fiera resistencia de los infantes de marina enviados por Madrid. —Mandamos a alguien a parlamentar, capitán. —Lo que le enviaremos será una lluvia de pelotas de plomo —dijo el rubio oficial sosteniendo la mirada del teniente peninsular que, desde lo alto, lo miraba desde atrás de su rala, pero a la vez intrincada maraña de sillas, candelabros y uno que otro cuadro. —¡Mosqueteros a mí! —gritó el contramaestre que, con dos instrucciones y cuatro señales, dispuso dos filas intercaladas de hombres armados con sus largos fusiles de avancarga y gatillo con pedernal. —Cuando usted quiera, capitán —dijo el suboficial. —¡Fuego! —gritó el oficial, reafirmando la orden con una brusca bajada de su siempre empuñada espada. Si bien las 10 bolas de hierro viajando de abajo hacia arriba constituían una seria amenaza, al soldado español solo le bastó echarse cuerpo a tierra en el descansillo superior para esquivar la mortal ráfaga que solo hizo caer sobre él astillas o gravilla arrancadas de muros de piedra, muebles de la barricada o de la puerta de la habitación que defendía. —¡Contramaestre, que vengan los falconetes! Al ver los dos cañones portátiles, el teniente supo que su tiempo sobre la tierra estaba acabando. Un final que, como soldado al servicio del rey, sabía que tarde o temprano llegaría. Pero, en cambio, lo que lo llenaba de pena eran los dos de la habitación, esos con los que había soñado y que se le habían aparecido en plena batalla. Había en ellos algo bueno, algo que sentía la necesidad de proteger. Mas, con esos dos cañones que estaban recargando en el atrio, no podría lograrlo. —¡Mira, mira! —gritó el niño señalando, dando saltos y tirando de los codos de su hermana para que dejara de taparse la cara con las manos. —¡La luz de la tablet está otra vez! —¿La tablet? —dijo ella buscando por el suelo de piedra. —¡No, no! ¡Allá arriba! ¡Mira! Y era cierto porque de entre los negros tablones que hacían de suelo de la planta superior, una línea quebrada se había materializado, una rendija de la que brotaba una luz intensísima, de un color que la niña no podía definir. —¿Vendrán más fantasmas? —preguntó el crío. —Pero ya estamos con los fantasmas —dijo la chica notando cómo la brecha se ensanchaba y alargaba—, o al menos antes de que se volvieran fantasmas. —Esto es un embrollo, hermano. —Vámonos de aquí —agregó al notar que, dentro de la grieta, comenzaba a bajar una cosa azul, enorme, una especie de piedra. Al abrir la puerta se dieron de bruces con el teniente que quería entrar en la habitación. —¡Rapaces! No seré capaz de detener al enemigo. Debéis poneros en paz con el Creador antes de que... —¡Perbaco! ¿Qué es eso? —dijo con la mirada clavada en el colosal pedrolo azul fulgente que, colgando de una ristra de eslabones de oro, pendía quieto sobre la cama. El soldado, aun teniendo su atención centrada en una visión que no sabía si era buena o mala, pudo captar, a lo lejos, una orden que había escuchado en muchos idiomas y lugares y que, esta vez, provenía del endiablado capitán de la casaca roja. —¡Fuego! —gritó el rubio oficial bajando de golpe su espada. —¡Cuerpo a tierra! —gritó el soldado tumbando a los chicos y poniéndose encima de ellos. En mucho más de 1000 pedazos quedó convertida la improvisada barricada que él mismo había erigido pocos minutos antes, un tiempo que en batalla siempre parecían horas. —¡Ah! —gritó la varaunda de soldados que inundaba el atrio de palacio al disiparse el humo y ver que la barricada tenía una brecha. —¡Quietos! ¡Dejádmelos a mí! —gritó el capitán sin necesidad porque la carga de soldados a la carrera se había detenido a media escalinata, atemorizados por la intensa y poco natural luz que brotaba de la puerta de la habitación, dándole al vano el aspecto de la boca de un dragón. —¡Los de los falconetes! Recargad y estad atentos. Apenas veáis algo raro, despedazáis a esos bastardos —agregó, subiendo con calma Cecina hacia la brillante entrada de la habitación. Dentro, el teniente se levantó, se sacudió el polvo y las astillas lanzados desde el tope de la escalera y, al ver la aparición suspendida sobre la cama, se persignó otra vez durante esa batalla, algo que no solía hacer a menudo. Desde donde estaba, tirado boca arriba en el suelo, el niño tuvo una poderosa evocación que se remontó a su subconsciente, a una imagen que veía cuando, de bebé, muy pequeñito, se alimentaba del seno de su madre. —¡Es el colgante de mamá! —gritó alzándose como un resorte. —¡Es cierto, el colgante de mamá, pero en grande! —confirmó la hermana. La mirada entre hermanos que siguió no necesitó palabras ni explicación alguna porque ambos echaron mano de ese misterioso canal de comunicación que los hermanos que se aman y que se llevan bien tienen. Una vez ambos asintieron, la chica dijo: —Muchas gracias, señor, por cuidar de nosotros. El niño, en vez de hablar, le dio un beso en la mejilla. Raudos, los hermanos corrieron hasta la cama, subieron a ella y se encaramaron en el monumental zafiro de la misma forma que tantas veces habían hecho en la tirolina del parque de su barrio. —¡Brujería! ¡Sois brujos! —gritó el capitán británico de pie al lado del quicio de la puerta. Ignorando a su enemigo tradicional, el casaca roja corrió espada en alto hacia la piedra que, con sus dos ocupantes encima, poco a poco se elevaba hacia la grieta de luz del techo. Volviendo a ver todo como a través de la empañada mampara de su baño, el niño notó cómo, cuando parecía que el soldado rubio lo iba a cruzar con su espada, fue embestido por el teniente, que lo empujó hacia el otro lado de la cama, caos que se vio incrementado cuando dos soldados más aparecieron en la puerta, apoyaron una horquilla en el suelo, colocaron en ella un falconete con la mecha encendida y dispararon hacia él y su hermana. Pero, para asombro de los dos artilleros, la lluvia de pelotas de mosquete vomitadas por el arma entró en los restos del fantasmagórico resplandor, pasó por debajo del trozo inferior del zafiro y, siguiendo de largo, cogió de lleno a los dos espadachines, el moreno y el rubio, que ya se batían en feroz duelo. Como tratar de entrar por la puerta del instituto a la hora de la salida. Así le pareció a la chica el viaje sobre el péndulo de su madre, atenazando con una mano el primer eslabón de la cadena y abrazando con toda su fuerza a su hermano, temerosa de que esos innumerables y veloces segundos brillantes que corrían en contra lo arrancaran del zafiro y se lo llevaran lejos, a un pasado en el que ella no pudiera velar por él. Parpadeando por la enceguecedora luz que los había envuelto apenas un instante antes, el padre, la madre, la hija y el hijo se abrazaban y besaban con frenesí, llorando, riendo y con la madre contando dedos, ojos, orejas y extremidades para comprobar que no faltara nada, tal y como había hecho al terminar de parirlos. —¡Papá! ¡Mamá! ¡Los fantasmas que pelean! ¡Estuvimos con los fantasmas que pelean! —dijo el niño mirando a uno y a otro a la cara. —Pero no estaban muertos. Bueno, ahora sí porque los vimos morir. Todo es muy confuso, mamá —dijo la chica mirando, en ese momento, la ventana por donde había salido volando el tablero de la ouija. —Lo siento, mamá. Tenías razón. Debimos haberte hecho caso. La respuesta de la madre fue interrumpida por un fortísimo crepitar de la tablet que, como si estuviera poseída, comenzó a vibrar y a emitir un nuevo cono de luz. —¡No! ¡Os prohíbo salir de vuestros nebulosos predios! —gritó la ama del castillo, ahora druida, avanzando hasta el aparato y clavando la punta de su báculo en la pantalla. El golpe, además de hacer temblar todo el castillo, extinguió para siempre el anómalo destello que mostraba un camino de salida a todas las almas en pena de la comarca y que, como bien sabía la druida, eran muchas. Los vivos de este lado y los muertos del otro. Así siempre ha sido y así debe seguir siendo, dijo la sacerdotisa mirando a la madre a los ojos. Bien hecho, Wicca, agregó. No soy Wicca, soy Meiga, dijo la madre. Con una inclinación de cabeza como saludo, la druida abandonó la habitación, iluminada ahora solo por los rayos de luna que entraban por las ventanas. El largo minuto de quietud y silencio fue roto por la madre diciendo: «Yo empaco». «Y yo busco a Angus MacRae para que nos lleve muy lejos», dijo el padre. Cuando el autobús de época entró y comenzó a recorrer el puente sobre el Loch Long, los niños se soltaron de los brazos de sus progenitores y recorrieron el pasillo central hasta el asiento del fondo, aquel en el que tanto habían reído y jugado al llegar a esos parajes. Y, una vez alcanzada su larga y única butaca, hermano y hermana se arrodillaron en ella para contemplar, hombro con hombro y a través del cristal posterior del vehículo, el castillo Eilean Donnan bañado por una cascada de luz de luna, argentina cortina que resaltó, con la nitidez de una sombra chinesca, las negras figuras de dos espadachines batiéndose en eterno duelo en lo alto de su torre.